Un montón de cosas para decir. Qué cantidad de elementos en la programación de Nacional Rock, ¿no? Vamos, está buena, vamos, Fede. ¿Estamos al aire? Estamos ¿está listos. Buena? Vamos, ¿quiere usted marcar cuatro, señor baterista? Marcamos. Un, dos, tres, cuatro. A esta hora en que las cosas parecen listas, en este instante en que el día está puesto, y tal vez ha sido un día de emociones, ahora que la noche de jueves se desliza lentamente hacia la madrugada de un viernes, uno más, uno menos. Desde la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la capital federal, Maipú 555, Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. O nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Es jueves y nuevamente para nosotros es Spinetalandia. Parte de un tributo permanente. Que ojalá ocurra por siempre a uno de los más grandes músicos de lo que llamamos en la Argentina cultura rock. Es rara la presencia de lo ausente. Cuando en rigor también existe la ausencia del presente. Muere el que no deja nada, se sabe. Y parece vivo por siempre el que formula una obra que lo supera. Y este es el caso puntual del flaco Luis Alberto Spinetta, reconocido no solo por una obra que está ahí, esperando, desde siempre, o pareciera que, desde siempre, por lo menos hace 43 años, sino también por una ética, por una conducta, por una forma de concebir la orfebrería de la canción que ninguno de los males del mundo pudo cambiar. El flaco fue fiel a un compromiso consigo mismo ante todo, que conllevaba con toda certeza una serie de ideas básicas sobre el cómo, el por qué y el para qué de la canción. En esta nueva versión de Spinetalandia, o sea, nuestras idas y venidas por el mundo de Spinetta o por los mundos que caben en el mundo Spinetta, una noche de versiones, es decir, la forma en que las canciones de Spinetta imprimieron en otros, fueron tomadas por otros artistas y devueltas en versiones diferentes. Spinetta ha sido como un faro cuya luz iluminó un costado muy grande del mar de la cultura popular en la Argentina. Esa luz permanece y es una fuente de energía notable. Empezamos por este lado, por una versión de Peteribí, un tema de Pescado Rabioso, que tiene 40 y pico de años ya, por el grupo Los Natas. Spinetta Rock. Spinetta al palo. Uno de los mundos de Spinettalandia. nos pongan un Spinetta en sus canciones bonitas, esa que decía sí. Toda la vida tiene música sí. Mirá lo que te acordás. Spinettalandia, el mundo de Luis Alberto. Los Natas, demostrando que el rock puede ser una palmera creciendo dentro de un enano. O esas ganas de patear las puertas de todo. Una de las posibilidades del mundo Spinetta, Spinetta desde el rock pesado. Al mismo tiempo acá, en la cortina, otra posibilidad. Spinetta versionado desde el jazz. Y todos eran pedazos de estrellas estrelladas que flotaban en la cabeza del propio Luis, al que algunos confundían con un ser muy pensante que podía serlo, aunque hubiese escrito alguna vez: mi cabeza es un insecto que solo tolero porque me habla. Que la neurastenia también era parte de su forma de ver el mundo. Y ustedes que interactúan con nosotros, Fede Benítez, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Ya estamos online con nuestro Facebook, Polifonía Nocturna, para los que no nos han agregado todavía y no se han sumado a nuestros amigos que están del otro lado. Muchos comparten imágenes, fotos del Flaco Spinetta. Iris, dice el poeta del rock. Una imagen del Flaco, Javier Medina también. La del Flaco de Iris es en la Casa Rosada, en el Salón Dorado de la Casa Rosada. Ajá. También la gente de FM Educativa comparte una imagen. Albert, también una imagen del Flaco Spinetta. Veinteañero, ¿no? Esta, sí, ¿no? De Albert. Jovencito. Distintos mundos, distintas formas de verlo. Rock duro, jazz. Y simple canción pop por Fabiana Cantilo. El tema de Pototo. O como para saber cómo es la soledad. Que grabó primero Leonardo Fabio. Por una triquiñuela del sello. Que compartían Fabio y Almendra, que el propio Luis. Y a Luis no le gustó nada, ¿eh? La soledad es un amigo que no está. Flor, tú verás que Polifonía nocturna. La textura de la noche. Las escaleras bajo sin mirar. Es que mi mente quiere quedarse en las desgracias. ¿Qué hiciste entonces cuando todo estaba? Esta ciudad solo muestra el sol en las ventanas. La memoria me resulta complicada. Ya no me acuerdo. Palo Pandolfo haciendo su versión de La búsqueda de la estrella, a punto de publicar disco nuevo. El disco nuevo de Palo se llamará Esto es un abrazo. Sale a la venta la semana que viene. Ariel Minimal está en la guitarra. Y le preguntamos hoy a Palo Pandolfo por qué grabó, entre todas las canciones posibles, esta de Spinetta. Digamos, La búsqueda de la estrella, o Spinetta Landia, Spinetta y sus amigos, desde el año 79 más o menos, en un cassette que me grabó mi hermana Laura, junto a su novio de aquella época, me grababan cassette con música de pop argentino, y en una selección que ellos hicieron estaba Castillo de Piedra, Era de Tontos, Descalza Camina y La búsqueda de la estrella de ese disco. Desde ese momento, ese temita de Spinetta despojado con el piano, Luis Alberto diciendo esas cosas confesionales y depresivas de un pibe de 20 años ya revelado, nos pegaba la letra esa cosa de depresión y oscuridad, como él mismo dice la letra, digamos, las escaleras bajo, sin mirar, ese conocimiento de abismo, como en meterse en un mundo de profundidad y melancolía, que obtenía una verdad superior, que es tú eres la única muralla, como el enemigo más importante es que tiene uno adentro, el enemigo interior que está dentro de uno, como si no te saltas nunca darás un solo paso. Está llena de como de frases como arquetípicas prácticamente de la cultura. Por eso lo elegí, porque tuve una vida, digamos, degustando esas palabras y como reveladoras, ¿no? Son, es más que una canción, ¿no? Son como experiencias de vida en un joven creador, creativo y libre pensador, que es Luis Alberto Spinetta en 1971. Creo que es uno de los discos más experimentales de Spinetta, por otro lado, y tuve la gracia de año pasado comprarlo. Junto con otros discos de Spinetta que pude encontrar, los agarré todos en una especie de compulsión de consumo luctuoso y devocional de la obra de Spinetta, y ahí lo tengo en CD, o sea, y lo escucho con mis hijas, mi hijo, mi mujer, y nos gusta mucho. Una historia de una vida prácticamente de amor y de devoción por un artista, la de Palo Pandolfo, que no se reduce a la hora de versionar a un artista a hacer la misma canción de manera semejante, sino a rendir el verdadero tributo, que es hacer propia la canción. No copiar, no mimetizarse, no intentar lo mismo, sino ir por otro lado. O, para decirlo en el lenguaje del propio Palo Pandolfo, subvertir las versiones. Cuando Chuchu Fasanelli y Diego Villanueva se juntan y me proponen hacer un disco de la producción ejecutiva, ellos, que yo funcione como intérprete, hice una larga selección, un trabajo de investigación muy lindo para poder llegar a los temas, que obviamente Spinetta iba a estar, pues, mi referente principal en la vida, luego de Gardel y los Beatles. Dijimos, bueno, tenemos que hacer un disco donde las versiones sean remenchos creativos, artísticos, o sea, vamos a hacerlas mierda, dicho de otra manera, las vamos a destruir, las versiones originales las vamos a zumbar. Es por ese lado que evidentemente le pusimos guitarras distorsionadas, baterías atronadoras, bajos eléctricos, y yo hice una de este disco unas versiones bastante viscerales, así la voz fue bastante gutural y pude rockearla un poco, si se quiere, ¿no? La memoria me resulta complicada. Ya no. que cuelga suena por ti. Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. Las 23-28, Palo Pandolfo dando una lección de subversión de un tema y de subversión de un tema al mismo tiempo. ¿Escucharon lo que dijo? Gardel, los Beatles, Spinetta, los artistas más importantes para una cultura. En todo caso, la suya y la de mucha otra gente. Tocaba la guitarra ahí en esta versión Ariel Minimal, del grupo que Ariel Minimal tenía en los 80, Martes Menta. Otro tema dorado de Spinetta de los 70. Este se llama ¿Qué ves el cielo? Bienvenido a Spinetalandia. Spinetalandia. Nacional Rock. FM 93.7. Sintoniza el futuro. Alejandro Lingenti. Vamos a ver si podemos charlar con Ricardo Bauleo. Sí, te escucho. Gracias por llamar. Señorita Bimbo. Ha vivido épocas de ser el galán más grande del Buenos Aires. No. Se te tiraban abajo de los autos las chicas, no nos engañes. Sí. Dale, que la gente te lo va a creer. Lunes a viernes, 16 a 19. Sí, me estás tirando abajo un mito, Ricardo. No me digas que no. Ah, bueno, fue para tanto. Pero ha llevado agua a tu molino. Era lindo, pero tanto tampoco. A ver, que laburar un poco alguna vez. Spam, expertos en reciclaje. Sí, porque a veces se ponen difíciles. Y dignidad se llama. Nacional Rock 93.7. La ciudad se transforma. 93.7. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. ¿A vos te parece que yo soy la artista? Creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos. Cuando el mundo tira para abajo. Yo pienso que vas a empezar a curvar. ¿Y cómo es un pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Bancate ese defecto. Los mejores DJs de la escena electrónica nacional suenan en Argentina Electrónica. Trasnoche de sábado, de 1 a 7. Argentina Electrónica. Sets en vivo, música sin prejuicios, toda la noche. Argentina Electrónica. Trasnoche de sábado. Hasta el sol del domingo. Argentina Electrónica. Nacional Rock. Polifonía Nocturna. La música de las estrellas. Y podemos armar ya un álbum de fotos, con todas las imágenes que comparten nuestros amigos y oyentes en el muro de nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Iris Franco dice, esta es la foto, el Flaco Spinetta junto a Néstor Kirchner. El día que tocó en el Salón Dorado de la Casa Rosada, y contamos la historia, ¿no? Uh-huh. También, bueno, nos etiquetaron en una foto del Flaco Spinetta y lo hicieron la gente de Radio Colegio Sobral 89.9 de Ushuaia, que nos retransmite. También tenemos un mensaje donde Iris pone textual, nací como nace un capullo, como nacemos todos, junto al amor de los míos, que me dieron el sentido y el cuidado, crecí día a día, como lo hemos hecho todos, y al abrigo del hogar fui empezando a entender. Por momentos, jugando, vi a las cosas perfectas y el mundo infinito. Ahora comprendo que el infinito no ha cambiado, está presente cuando miramos al cielo, a los que amamos. Luis Alberto Spinetta. Y también tenemos un mensaje de Alba, por algún lado lo tengo, fue casi al comienzo del programa. Aquí está Alba Noemí, dice, con Spinetalandia, otra noche maravillosa. Me gusta mucho todo programa que da la bienvenida y al terminar se despide saludando. Gracias. Estas son Liliana Vitale y Verónica Condomí, haciendo un tema histórico del Flaco, Starosta el Idiota, jugando a hacer solo voces. Voces y efectos, en todo caso. Esta tarde, aquí en el auditorio de la Radio Pública, en el centro de la Capital Federal, Verónica Condomí hizo un espectáculo de homenaje a varias figuras importantes, entre ellas el Flaco Spinetta, cuyas canciones evidentemente están impresas en el alma de más de una generación. Todos lo sabemos y es una forma de decirlo. El Flaco se fue, pero sus canciones nos habitan. las pop, las de rock pesado, las muy poéticas, algunas casi escatológicas, las canciones de ruta, las que componían una investigación, estas raras, raras, raras, las canciones anormales, esas que escuchaste mil veces sin llegar a entender nunca del todo. Aquellas que permanecen a la espera de nuevos escuchas. Los hits que pasaron por la radio. Muchos mundos que construyen el mundo Spinetta, Spinettalandia. Esta misma canción que impresionó a Liliana Vital y Verónica Condomí es una de las que Fito Páez, gran spinettiano, en rigor, eligió versionar. Starota, starosta no es nadie, dijo Spinetta, pero a la vez somos todos. Cuando yo era chico, había una marca de figuritas que se llamaba Starosta y también una marca de cucuruchos de helado. Después, cuando tuve que hacer la letra de este tema, me acordé del tal Starosta, que para mí es sencillamente el nombre de un idiota. Nadie se puede llamar así. Tal vez el flaco sabía o no sabía que en algunas lenguas eslavas starota se puede traducir como anciano o como padrino. En la Edad Media el starosta era el jefe de una comunidad eslava. También fue considerado el maestro de ceremonias en las bodas en tradiciones como la rusa, la ucraniana y la polaca. Tal vez fuera la rara sonoridad de la palabra starosta lo que impresionaba al flaco, que siempre buscó eso, palabras musicales, y hasta incluyó en algunas canciones algunas virtualmente imposibles, al menos imposibles para otros artistas. Fito recreando una canción rara, rara, rara, y el flaco hablando sobre la composición. Cuando componés, vos no le cantás la canción a la gente para ver si es buena o mala. Hay que ser de cuenta que uno es un escritor y no va a salir a la calle con el escrito para que la gente lo vaya leyendo mientras vos pasás. La canción tiene algo de eso, como si volviera a una novelística de la canción, que la canción es un hecho como íntimo, es un juego de niños íntimo del ser y no una cosa, ¿entendés?, ligada al ego y la obtención de truécanos, digamos, de obtener vías de expansión del ego. Hace mucho tiempo, en la era de las vanguardias, algunos escritores de vanguardia se inventaron la técnica del cadáver exquisito. Hay una canción de Fito Páez llamada Cadáver Exquisito. De hecho, el cadáver exquisito era una técnica de escritura automática. Uno escribía una palabra y otro en un juego de resonancias múltiples. La idea era que eso no tuviera la hilación o la coordinación de un discurso de un discurso racional, sino todo lo contrario, que fuera un juego de automatismos para en todo caso encontrarle el sentido al sinsentido o encontrar el sinsentido del sentido. Entre muchas canciones posibles de Spinetta, entre docenas y docenas y docenas, Leo García, notorio versionista, grabó un ejercicio de escritura automática de Cadáver Exquisito, registrado por Spinetta en su mítico disco Artaud. La leyenda dice que fueron Spinetta y su esposa, Patricia, los que escribieron jugando la letra del tema, pero este es Leo García explicándonos por qué grabó Por. Porque son todas palabras que encadenan una con la otra y hablan de la totalidad, hablan de la humanidad, hablan del cosmos, hablan de Dios, hablan del hombre y la mujer, hablan de los afectos y un montón de cosas sin utilizar verbos, sin utilizar oraciones. Es una cosa, es un hallazgo la canción. Spinettalandia, el mundo de Luis Alberto. Ahora son los Cafres versionando al Flaco, quedándote, oyéndote. Una de las canciones premonitorias de su repertorio. La escuchamos en una vuelta anterior por Spinettalandia, por su hija, por Vera Spinetta, tocando con Fericela. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Spinetta diurno, Spinetta soleado. Y de veras amar. Spinetta amando la vida. Y los Cafres, un grupo del reggae contemporáneo, dándose un gusto. La lluvia borra la mano, lava todas las heridas de tu alma. Na na na na na na na na na na na na na na. Saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad. las heridas de tu alma. Na, na, na, na. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Y nos fuimos para atrás a la era de Almendra. Hoy todo es hielo en la ciudad, 1969, pero en una versión contemporánea de Valle de Muñecas. Un ratito más de Spinettalandia, que decía que la música no se discute, que tal vez lo que pueden discutir entre sí son los egos. Un programa en que indagamos en la impronta de Spinetta sobre músicos de distintos géneros, o en todo caso la forma en que las canciones subsisten y están ahí para ser cantadas otra vez. Para la música, el hombre no dispone de ningún argumento para discutir, nada más que el de ponerse de acuerdo y sonar bien entre todos. Es una cosa grandiosa de la música. No se va a escuchar ni en una discusión, ni en ninguna otra. No hay ninguna otra forma que tengamos de comunicarnos que sea tan bella en ese aspecto. No genera discusión, genera los sentimientos. Entonces nadie discute, discute el ego, pero no discute la música en sí. Una canción rescatada de los principios de la obra discográfica del Flaco Spinetta, cuando era un chico menor de edad, y sin embargo escribía para la historia. Este es Rubén Rada, uruguayo, llevando un poquito para el lado del candombe. En su disco Pa' los Amigos, un disco de versiones, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Otro de los clásicos luminosos del Flaco, cuando la vida no le resultaba una palmera creciendo dentro de un enano. La tristeza se va como una luz, sino la risa de un chico sin miedo al mar ni al futuro. Alguien va subiendo la colina ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Otro va muy loco, hundido en su mente. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Una brisa volará en el amanecer y un extraño tiempo nos envolverá por fin. Yeah, llegó hasta el sol. Si algo te sacude sin sentido, no, no, no, no, será que la canción llegó hasta el sol. La tristeza se va como una luz, toda esa armonía a mi alrededor, y está bien. Bienvenido a Spinetalandia. Spinetalandia. Y para el postre, para el final, otra versión de Durazno Sangrando. Esta es de Roxana Ahmed, acompañada de Pedro Aznar. ¿Cuántas versiones hay de Durazno Sangrando? ¿Cuántos otros intérpretes se sumarán? Canción que nació genial. Canción que nació misteriosa. Canción que nació iluminada. Pero sobre todo, canción que nació iluminadora. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Thank you. si tu ser estalla, será un corazón el que sangre. La canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alma. Buena manera de terminar un programa, un día. Una vuelta a los mundos que viven en el mundo Spinetta. Hicimos este programa, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Dalila Cáceres. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. El placer y el lujo de hacerlo con tamaño equipo. La brisa de enero a la orilla llegó. Uno es lo que come. Uno es lo que hace. Uno es lo que sueña. Y uno es también las canciones que eligió. Historia del rock argentino.